Seguimos adelante en el magazine Kaixo Berriozar. Estáis escuchando el 100.8 de FM o eguzkiplaza.net y como hemos comentado al principio del programa, vamos a hablar con el sociólogo Ricardo Feliu, al que tenemos ya al otro lado del teléfono. Ricardo, egunon. Egunon. Bueno, pues ya hemos comentado antes brevemente por qué te hemos pedido que estés hoy con nosotros en el magazine Kaixo Berriozar, y es que mañana vas a ofrecer una charla bajo el título, si mal no recuerdo, Los Círculos del Poder Navarro, organizada por el Ateneo de Berriozar. Y bueno, pues cuéntanos, ¿en qué consiste esta charla? ¿De qué vais a hablar mañana? Bueno, en un principio yo la idea inicial que tenía era más allá, digamos, de los casos particulares o de las noticias que estamos asistiendo en las últimas semanas, alejarnos un poquito de esas noticias concretas, intentar hacer una mirada un poco más general, es decir, una mirada más hacia los procesos que han dado lugar, digamos, a una configuración específica de esas relaciones de poder en la comunidad foral, que en realidad no es de los últimos años, sino prácticamente es de los últimos 10, 15 años, ¿no? Entonces intentar un poco armar, un poco crear una especie de marco general en donde todas estas noticias sobre Caja Navarra o el Congreso de UPN las podamos enmarcar y las podamos analizar en toda su profundidad y complejidad. Así que me imagino que será, por tanto, una visión mucho más general y que nos ayudará a entender también las causas de todo esto, pero será inevitable abordar estos temas porque los estamos viendo a diario, ¿no? Sí, la verdad es que desde que en un principio recibí la invitación del Ateneo de Berriozar hasta ahora mismo, pues bueno, no voy a confesar que he tenido que cambiar la charla como 5 veces, justamente en el devenir un poco de las noticias, ¿no?, que han ido ocurriendo. Y sí, o sea, soy perfectamente consciente que de alguna u otra manera hay que abordar un poco la situación actual, y sobre todo porque hay muchos interrogantes. La verdad es que la abundancia de información que está apareciendo es más que notable, y evidentemente hay que explicarla o por lo menos dar las claves fundamentales para no perdernos. ¿Por qué? Porque en un principio fagocitar un poco todos los datos y demás, pues yo comprendo que para las personas que no están siguiendo esto casi al día a día, pues puede parecer casi imposible, ¿no? Y en cierta medida, mañana vamos a intentar, o por lo menos voy a intentar, ir de lo general, digamos, de los aspectos más estructurales a, evidentemente, a los aspectos más concretos de lo que está ocurriendo estas últimas semanas. Por tanto, podríamos decir que hay una razón estructural que va a las raíces del propio sistema dentro del poder navarro para que se estén produciendo estos casos que están aflorando ahora. Exactamente. Bueno, en realidad lo que estamos asistiendo no es más que una manifestación de aspectos que son más de fondo y más, ¿no?, de base. De hecho, una de las cosas que más, me sorprende, o entre comillas, es todo el tema este de la sorpresa que gran parte de la opinión pública navarra está teniendo con el tema de las dietas, cuando las dietas sea una forma, por ejemplo, es histórica de, digamos, de suplemento salarial, por ejemplo, para los consejeros de gobierno de Navarra. Y estamos hablando de una política que ya ni siquiera es de Miguel Sanz, es que es una política que viene de los tiempos de Ugalburu, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que sí es verdad que en los últimos 10 años lo que se ha ido produciendo, digamos, ha sido un incremento de esas remuneraciones, pero siempre en un sistema de doble, triple, incluso en algunas situaciones un cuádruple salario que iban cobrando, ¿no? Es decir, evidentemente está el tema de las cantidades, que son espectaculares, pero luego la lógica del por qué a cargos políticos recibían varios salarios es una lógica que es mucho más antigua y que responde, digamos, a una forma de contraprestación económica que es bastante antigua. Y de hecho, hace algunos años es verdad que incluso, bueno, no voy a decir que nos parecía normal que se retribuyese de esa forma, pero había detalles que sí que se conocían, ¿no?, que eran conocidos por todos, que bueno, que se aceptaban por el hecho de ser representantes públicos o porque se pensaba que eran personas que, bueno, pues que merecían el tener esos privilegios, digamos, ¿no? Sí, bueno, de hecho un simple análisis de los presupuestos generales de Navarra, en donde hay un apartado dedicado a todo lo que son retribuciones de personal, y no estoy hablando de ahora, sino estoy hablando de hace años, ese tipo de cantidades aparecían reflejadas de una otra manera. Es decir, tú puedes hacer un seguimiento de cómo, por ejemplo, un consejero X, no quiero particularizar porque sé que hay cada caso que es diferente, y pero bueno, un consejero de X tipo estaba cobrando un salario como consejero, otro salario estaba cobrando por asistir a las reuniones de una sociedad o sociedades públicas, y aparte estaba cobrando unas dietas por asistir a Caja Navarra, ¿no? Y esas cantidades, bueno, en el caso de Caja Navarra sí que ha habido algunos problemas más de transparencia, pero aún así esa gran parte de esa información era pública, accesible, y que era únicamente consulta a los presupuestos. Es decir, no era una información que se ocultaba o se escondía, al revés, era una información que era pública. Y no sé si estarás de acuerdo, pero a mi parecer, hace algunos años también había gente que lo denunciaba, pero pasaba muy desapercibida esa protesta. Siempre eran o grupos más minoritarios o grupos que se solía decir, bueno, estos son los de siempre, los del no a todo, y ahora parece que esa protesta se ha extendido a toda la sociedad, ¿no? Lo podemos ver en diferentes ámbitos. Lo que pasa es que es interesante lo que tú apuntas, porque digamos que el discurso que hay actualmente en relación al tema de las dietas y un poco lo que uno pulsa en la calle, es un discurso que a mí me parece especialmente, tiene su lado siniestro, y te voy a decir el porqué. Yo cuando empecé a investigar el caso de Navarra, las dietas en Navarra, que además, pues nada, este año era 10 años ya que estoy metido en esto, ¿no? Bueno, pues ya son años investigando los bajos fondos de la política navarra. Bueno, bajos fondos, en realidad son altos fondos, ¿eh? No te creas que están tan ocultos. No, yo cuando empecé en esto, en realidad sí que éramos cuatro, y de hecho a la gente te miraba un poco raro, ¿no? Y, no sé, era como una cosa de... Entonces a mí mismo me sorprendía justamente primero... que nada que uno se esforzase la facilidad para acceder a la información, o sea, información, por ejemplo, que tiene que ver con las distribuciones. Y sí que es cierto que, digamos, los movimientos sociales o organizaciones que más o menos de alguna u otra manera denunciaban esta situación, y de hecho ha habido incluso, creo que algunos sindicatos que incluso en su momento sacaron informes y estudios sacando esto, pues evidentemente siempre se ubicaban en un escenario en donde, digamos que para los espacios de la buena navarridad, por decirlo de alguna manera, eran como, por lo menos, marginales o peligrosos, ¿no? Lo que pasa es que actualmente el discurso que hay es un discurso que toca una cuestión que entronca dentro de un pensamiento que en el fondo es de corte tradicionalista, y te voy a decir el porqué, porque digamos que lo que es el pensamiento de carácter más conservador navarro, el mayor pecado, uno de los mayores pecados que hay, es justamente el tema de meter la mano en la caja, ¿vale? La idea esta del enriquecimiento, de la avaricia. En realidad, ¿por qué? Porque en último término, en el fondo de todo, existe todavía una ética de la austeridad que nos remonta, por ejemplo, a figuras como las de Amadeo Marco, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay que tener a veces un poco de precaución con algunos discursos que se escuchan, que aparentemente pueden coincidir, digamos, pueden ser comunes, pero cuando uno empieza a analizar cuál es el origen de ese discurso, nos podemos encontrar la voz de esa Navarra tradicional, de esa, lo que se denomina la Navarra de siempre, que emerge, digamos, como una especie de llamada moral, pero que en último término es la misma base, o el mismo humus, si queréis, de donde van a hacer o donde se va a configurar una parte de las élites navarras. Por tanto, tenemos que tener un poco de precaución, porque a veces no un mismo argumento tiene las mismas bases de origen, y nos podemos llevar a algunas confusiones, ¿no? Pues, por ejemplo, hace dos días, por ejemplo, me llegó una declaración de estas cosas, ¿no? Me llegó una declaración, por ejemplo, del Partido Carlista Tradicionalista, que los dos primeros párrafos tranquilamente lo podía firmar una persona de Izquierda Unida. Claro, uno cuando seguía leyendo se encontraba, digamos, la base de esa argumentación, y evidentemente es ahí donde se producía la gran fractura, la gran división ideológica, ¿no? Donde un poco ya ponía encima de la mesa esas referencias. Digo esto porque nos podemos llevar a la confusión de hasta qué cierto punto estamos asistiendo a un posible cambio de élites, a una posible ruptura de esas relaciones de poder, o en realidad lo que vamos a asistir es a una gigantesca puesta en escena en donde pueden cambiar caras, pueden cambiar uh-huh. personas, pero esas lógicas y estructuras de fondo seguir de alguna manera estáticas o no modificarse, ¿no? Que es a mí lo que más me está preocupando, sobre todo en las últimas semanas, ya te digo, a raíz no solamente de lo de Caja Navarra, sino, por ejemplo, a raíz, o sea, en el Congreso que este fin de semana se celebra de UPN, ¿no? Uh-huh. Y los dos, digamos, candidatos que se presentan, Yolanda Barcina y Alberto Catalán, que representan dos modelos muy interesantes dentro de la élite navarra, y que en un principio cabe pensar que Alberto Catalán se le está haciendo una campaña de imagen como una persona renovadora, sí. cuando en realidad es la Navarra toda la vida. Claro, Alberto Catalán al fin y al cabo lleva muchísimos años en el partido y ha estado presente en todos estos en todos estos escándalos también, ¿no? Ha formado parte de los diferentes gobiernos de UPN, ¿no? Lo que pasa es que en el caso de Alberto Catalán siempre ha jugado un papel de segunda figura, siempre ha estado un poco jugando en esa posición un poco más en la oscuridad. Se puede hacer una comparación, aunque todas las comparaciones son bastante odiosas, pero se puede jugar un poco la idea de una especie como de sustituir a la figura de un Rafael Gurrea, uh-huh. que desde la sombra durante muchísimos años era realmente la persona clave dentro del partido, es decir, dentro de UPN uno no podía mover ficha si de alguna otra manera no pasaba por Rafael Gurrea, ¿no? Entonces, y viene esta persona, os digo que lo que es su exposición pública, pues era prácticamente poca, ¿no? Siempre tenía ese segundo papel, ¿no? Y Alberto Catalán, en cierta medida, ha jugado, digamos, y además ha hecho una política dentro del partido muy similar, ¿no? O sea, una figura en un segundo plano, ha trabajado muchísimo con los afiliados a nivel de calle, es una persona que se ha pateado las agrupaciones locales y evidentemente estableciendo lazos y complicidades. Pero no olvidemos que en último término, si alguien piensa, alguien considera que por enfrentarse a Yolanda Barcina es una persona que supone una renovación, un discurso nuevo, yo personalmente creo que está muy equivocado. No, efectivamente, no sería un discurso nuevo, pero bueno, en este caso, y ya que hemos entrado en harina y hemos entrado en este tema tan de actualidad, cuéntanos, Ricardo, ¿cómo ves a Yolanda Barcina? Ya nos has hecho un análisis del otro candidato y está tan... hay medios, desde luego, que ya la dan por finiquitada, por amortizada. ¿Está tan amortizada ya esta figura? Bueno, buena pregunta. Depende en qué medios consultes, te van a decir que esta figura está finiquitada, y en otros medios te van a decir pues que no, ahí ya, la verdad es que, bueno, o sea, sí que en líneas generales se considera, porque políticamente Yolanda Barcina es una figura ya finiquitada, ¿no? Lo que pasa es que Yolanda Barcina todavía nos puede dar, ahí es que hay una historia ahí que va a ser muy interesante, Mira, cuando antes comentaba que tenemos que verlo esto siempre desde un punto de vista más estructural, y para que los siguientes vean un poquito lo que realmente está en juego, digamos que aquí se enfrentan dos modelos, ¿vale? Uh-huh. Y vais a ver con el ejemplo que voy a poner, yo creo que lo vais a ver con bastante más claridad. Aquí se enfrentan dos modelos. Uno, el de Alberto Catalán, que representaría, digamos, el partido de toda la vida, las agrupaciones electorales que están fuera de Pamplona, esa, digamos, partido más imbricado, más enraizado, digamos, en el ámbito rural o de fuera, digamos, de lo que es Pamplona Metrópoli, que además incorpora elementos de discurso político, pues, de carácter más tradicional, más conservador, si queréis, pero bueno, siempre de esa... desde el punto de vista del pensamiento conservador navarro, tradicionalista navarro. En cambio, Yolanda Barcina tiene otra, digamos, descansa en otro tipo de apoyos o de atmósferas, ¿no? Primero, sobre todo, es una clase urbana que se mueve fundamentalmente en torno a Pamplona, personas con, digamos, que podía entrar dentro del universo del pensamiento tecnocrático, el pensamiento de los gestores, evidentemente vinculado con eso directamente, estaría pues con gente con un nivel de preparación bastante alto, y que en realidad todo este discurso de carácter más político o más tradicionalista, pues evidentemente pues no lo consideran, bueno, lo consideran como un elemento secundario o no tan no tan importante, ¿no? Hay detalles importantes, por ejemplo, el hecho de que no hay cosa que a un afiliado de UPN de un pueblo más le pueda insultar que cuando son las fiestas del pueblo, gente del partido no le vengan pues a la suelta vaquillas, al calderete, o cosas que nos pueden parecer como muy muy así, pero que en realidad son cuestiones muy muy importantes. Claro, Alberto Catalán esto lo hacía muy bien. Yolanda Barcina siempre ha despreciado ese tipo de historias, ¿vale? Entonces, ese, digamos, elemento más de fondo, más tradicional, más así, pues evidentemente Yolanda Barcina no ha entrado nunca. O sea, no ha entrado nunca y además siempre lo ha despreciado de alguna otra manera, ¿no? Claro, eso la afiliada de base hasta cierto punto lo he ido aguantando. ¿Por qué? Porque hay que recordar que en el anterior congreso Yolanda Barcina es votada porque Miguel Sanz dice que la tienen que votar. Pero en ese segundo congreso las agrupaciones de la Ribera, sobre todo las agrupaciones de fuera de Pamplona, pero sobre todo de la Ribera, son las que de alguna otra manera han encabezado, digamos, esa especie de, no va a decir de rebelión, pero sí de protesta. Y de hecho, es interesante que en una de las puestas en escena que hace Yolanda Barcina hace 15 días con alcaldes, uno cuando va mirando qué alcaldes son los que realmente la apoyan, de la Ribera solamente hay dos. El resto son de la Cuenca Pamplona. Bueno, pues asistiremos a este debate con muchísimo interés, a este y otras cuestiones que analizaréis mañana, miércoles, día 13, a partir de las 7 de la tarde en el Kulturgune, en esa conferencia Los Círculos del Poder Navarro. Ricardo Feliu, nos encantaría poder seguir hablando contigo, pero se nos agota el tiempo y tenemos que dar paso a los informativos. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es que ricasco, eta burri engorarte. Venga, agur. Agur.